Bien, vamos acá ahora con lo que es la previa de lo que será la jornada número 10 de lo que es la eliminatoria suramericana al Mundial de Brasil 2014. La décima jornada se caracteriza aquí por lo que es la segunda vuelta, ¿no? De lo que es este premundial suramericano, ya con un año ya de haber comenzado esta eliminatoria y a un año para que culminen también, ¿no? Para saber cuáles son los cuatro equipos que clasificarán directo al Mundial y también el que irá a la repesca con el quinto clasificado por Asia. La jornada décima se jugará en su totalidad este martes, comenzando en la ciudad de La Paz, en Bolivia, en las alturas, donde la selección local estará enfrentando eso de las 2 de la tarde aproximadamente, hora local, a la selección uruguaya, a los charrúas que no vienen por un buen momento. Los de Washington Tavares comenzaron bien la eliminatoria, en este caso punteando los campeones de la Copa América, pero en las últimas 4 fechas no saben lo que es la victoria. Vienen de caer por goleada estrepitosa, 3-0 ante Argentina, no se vieron muy bien. Mientras que Bolivia, bueno, sabemos que la realidad de ellos desde hace tiempo no tampoco es la mejor, está de penúltimo en la tabla, justamente. Vienen de empatar justamente en local, en La Paz, ante Perú, a un gol por bando, y bueno, no es sorpresa que este equipo se encuentre ya justamente en esa posición. Más sí sorprende un poco a Uruguay, que con el buen comienzo que tuvo, en este momento esté peleando allí por la cuarta posición de la tabla de clasificación. Sí, discutiendo con anterioridad, Víctor decía algo importante. Después de ese empate con Venezuela, ¿no? Se produjo una victoria ante Perú en calidad de local. Fue la última buena racha de Uruguay dentro de las eliminatorias. Fueron 4 de 6 puntos que sacó en esas 2 fechas continuas. Y de ahí para abajo, Uruguay se ha totalmente quebrado. Viene de recibir 4 goles por parte de Colombia, estrepitosa esa caída, influyó el calor, muchos reportes de Colombia decían que el calor influyó, que agotó, que ya de por sí salían de los camerinos antes de empezar, oh, ya salieron cansados los uruguayos, porque es que el calor estaba fatal, pero sin embargo nadie se esperaba una goleada tan grosera de Colombia de 4-0, una defensa que es seria, que es organizada, que con garra, como caracteriza al equipo celeste, pero bueno, y después, bueno, recibido de su rival vecino, su rival de La Plata, aunque en este caso jugaron lejitos de La Plata, ¿no? 3 goles por parte de Argentina, después de haber aguantado más de 2/3 del partido, pero Argentina supo resolver a partir del primer gol, bueno, se abrió esa defensa uruguaya y es importante, o sea, si nos ponemos a analizar, son 2 equipos que están en mal momento ahorita, ambos. Extraño que sonará decir que tanto como Bolivia como Uruguay estén en el mismo, ahorita en el mismo nivel de mal momento. Lo de Uruguay es momentáneo, es de un par de meses, mientras que lo de Bolivia es de 10 años o más, ¿no? El mal momento, el no surgir en esta Sudamérica, y creo que El veo 94. desde el 94, yo creo que la última, bueno, la gran eliminatoria de Bolivia, que le dio hasta la clasificación a ese Mundial de Estados Unidos, pero no sé qué tan incoherente sea decir que le veo muchas posibilidades a Bolivia de poder sumar ante Uruguay. Pues el partido se va a disputar en la altura de La Paz, así que no creo que sea tan incoherente, ¿no? Pues sabemos que es una cancha difícil, o sea, más que todo por esa altura. Y el mal momento que atraviesa Uruguay, bueno, vamos a ver cómo plantea el partido Uruguay, porque digamos que ya empiezan a pegar las ansias, ¿no? Sabemos que Uruguay, o sea, es para pelear las primeras 3 posiciones, no para estar ubicado en la quinta. Ah, bueno, aunque en los últimos mundiales se ha clasificado justamente en esta quinta plaza, que es la de repechaje. Mientras Bolivia, que ya no tiene, bueno, sí tiene matemáticamente posibilidad, pero La verdad no tiene nada que buscar. en el fútbol no tiene nada que buscar, pues lo que va a hacer es tratar de arañar puntos, o sea, esa zancadilla, ¿no? Para los equipos. Otro partido que se va a disputar va a ser la selección paraguaya, ¿no?, que recibe en el Chaco, la Asunción, a Perú. No sé qué tienes que decir de esto, Luis. Bueno, es un partido que uno lo mira por encimita y uno dice, no provoca ni verlo, ¿no? Pero analizándolo un poquito más en frío, como conversábamos un poco más temprano de este análisis, muchachos, yo creo que este es el último chance que tiene Perú de buscar 3 puntos, llegar a 9, ¿no? A pesar de que es en calidad de visitante, y ver qué puede pasar a partir del año que viene, ¿no? A partir del año que viene, ver qué puede pasar con Perú, buscar que sea una segunda vuelta extraordinaria, que es lo que le podría dar, con combinación de resultados, una pequeña posibilidad de poder meterse, así sea en el puesto de repechaje, porque recordemos que una combinación de resultados favorable a Perú y sumando esa victoria solamente lo dejaría a 3 puntos de lo que sería un puesto de repechaje, Michael. No, bueno, y considerando la triste realidad que vive Paraguay en estas eliminatorias, tenemos tiempo tampoco que no lo veíamos así, sorpresivamente el subcampeón de América, la selección de Paraguay, que cambió de técnico no hace mucho, pero los resultados igual no se dan ni de local ni de visitante. Viene de caer 2-0 en Barranquilla, con, en este caso, no creo que con Colombia, sino con Radamel Falcao, 2-0 en ese partido que se jugó allá en el Metropolitano. Ahora le toca recibir a Perú, que no ha tenido tampoco en la buena eliminatoria. Perú tiene 8 puntos, ubicado en la séptima posición. Perú, bueno, con una eliminatoria de altibajos, pero puede aprovechar la mala situación de Paraguay, y en ese sentido va a buscar la victoria en Asunción para ver si se mete de lleno, y buscando un resbalón de Chile, de Uruguay y la propia Venezuela, a ver si Perú se mete en la pelea por ese cupo a repechaje. Ese es el objetivo que consideramos nosotros que va a tener la selección, en este caso Inca. Sí, importante. Yo les dije que creo que con una combinación de resultados podía quedar a 3 puntos, no, me equivoqué, es a 1 punto, puede quedar una combinación de resultados positivos de Perú, lo puede meter a 1 punto, un posible 5.º puesto repechaje, así que Perú tiene ese punto, mal que bien, le resultó importante en la altura de La Paz, ¿no?, para continuar ahí, ¿no?, en esa búsqueda de quizás una proeza para el pueblo peruano, que su selección pueda de alguna manera meterse o clasificarse al Mundial de Brasil. Por otro lado, Chile, en la ciudad de Santiago, Víctor, Michael, recibirá a la Argentina de Messi, Di María, Agüero, Higuaín. Bueno, y para ustedes contar, que pienso ahorita, se los decía, muchachos, de los 8 equipos restantes, es más, incluye hasta Brasil, que no creo que haya un equipo ahorita en Sudamérica que pueda con Argentina. La verdad que la Argentina de Isabela, a pesar de su problema defensivo, ha sabido contrarrestar esta situación, y una ofensiva simplemente que es bestial. La selección albiceleste ahorita está en un momento, ¿no?, de amor, ¿no?, con estas redes, digamos, los delanteros, y también con su hinchada, porque hace tiempo que no salía una Argentina tan completa. Bueno, aunque, como tú lo decías, la defensa es un poco endeble, pero si tú tienes la pelota y marcas de 3 goles, 4 goles por partido, esto no se puede anotar, ¿no? Digamos así, por su parte, esta selección va a visitar a Santiago. Chile, por ahí leíamos, ¿no?, Chile solamente ha ganado a los equipos, digamos, que de la parte baja de la tabla, y su hinchada ya comenzaba, ¿no?, a reclamarle a Borgi. Pero bueno, este va a ser un partido, ¿no?, para ver si Chile puede tener material para, o sea, digamos, para meterse más allá de lo que está. El partido va a ser muy difícil. Sabemos que tiene 2 bajas este equipo austral, la de el Chupete Suazo, y también la de su capital, la de su capitán Gordameta, ¿no? Bravo. Y Arturo Vidal, recordar. Arturo Vidal también salió expulsado y no va a jugar este encuentro, Michael. ¿Qué nos puede decir?